caricias de colibrí, alma en vuelo sin motor, huella de jazmín y tierno rayo de sol. Dibújale tu nombre al baúl de cristal. Otra vez girando en este vals, no tengo tiempo que perder ni nada que objetar. Otra vez prefiero no saber a dónde vas el tren si tú estás en él. Sacúdeme por este miedo cegador. Soledad, huye de mí. Deja de ser yo. Ausencia atrás de ti, dale cuerda a este reloj. Solitario compartir, uno sueña que son dos. Acaricio los espejos donde tu piel se vio. Otra vez girando en este vals, no tengo tiempo que perder ni nada que ocultar. Otra vez prefiero no saber a dónde va este tren y si tú estás bien. Oh, sacúdame por este miedo cegador. Thank you.